Sí. Información, vacunas. Se nos vacunó. ¿Te vacunaste? Yo me vacuné con Pfizer, las dos, pues, las dos dosis. ¿Por qué no fui de esta zona? Sí. Claro. Vale. Por ejemplo, mis padres se vacunaron con AstraZeneca, pero porque son profesores de primaria. ¿Dónde está la ley? Y era otra cosa. Vale, pues bueno. Hola. ¿A qué hora tengo la cita? Espérate. Venimos a poner una cita de la vacuna de la vacuna de COVID. De Pfizer. Dime tu DNI. O dame tu tarjeta sanitaria. Toma. Vale. Un segundito, que te lo miro. Mira, allí en la consulta 16 a las 11 menos 10 o así, ¿vale? La consulta 16. Muchas gracias. Venga, de nada. Al final la vacuna no ha sido para tanto. ¿Sabes? Te lo dije, si eso es muy rápido. Mira, allí está Sebastián. ¡Ey, Seba! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues vengo aquí al centro de salud porque he salido de entrenar y me han dado un golpe y tengo un traumatismo en la tibia y la clavícula semirrota. Pues sí que te han dado fuerte, ¿no? Bueno, no me había enterado hasta que ha acabado el entrenamiento. Pues qué pena. Y qué dolor. El centro de salud es un activo de salud para nosotros porque es un buen sitio que podamos ir por si tenemos alguna enfermedad o si no hemos roto algo. Sí. Además, por ejemplo, ahora con la situación del COVID nos viene bien porque ahí te pueden poner las vacunas y si lo tienes cerca pues puedes coger una cita en una hora que quieras.